El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, difunden el primer encuentro de gobierno comunal desde los espacios del Hotel Agua Marina en Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda. Este espacio se transmite a través de atuimagenvenezuela.blogspot.com, tucomunatvprensa.blogspot.com, Radio El Comunitario 96.7fm.blogspot.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, Radio Izquierda 99.1 FM del Estado La Guaira y Radio Revolución de Costa Rica. Y de allí al resto de emisoras comunitarias y alternativas de Venezuela y el mundo. Bien, muy buenas tardes, usuarias y usuarios de los medios comunitarios nacionales e internacionales. Seguimos nosotros en vivo y directo transmitiendo vía web, vía internet, este Encuentro Nacional de Gobierno Comunal. Aquí se encuentran los comuneros y comuneras de todo el territorio nacional, transmitiendo a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, desde las instalaciones del Hotel Agua Marina, en el maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento, del Estado Bolivariano de Miranda, del municipio de Borión, porque si no, me van a dar con el micrófono por la cabeza. Estamos transmitiendo a través de Tu Comuna TV Prensa, A Tu Imagen Venezuela, Callapa Visual Revolucionaria, Contraste en Red, Radio Izquierda 99.1 FM como emisora matriz allá en el estado La Guaira, el comunitario 96.7 FM en Maturín, Radio Enciéndete, juntos a las emisoras comunitarias del Distrito Capital en los estados del país que se conectan a través de la señal de Izquierda y por supuesto los medios comunitarios a nivel nacional e internacional a través de Radio Revolución en Costa Rica. Tenemos aquí a dos comuneras muy activas, dos comuneras precisamente de este municipio Brión. Tenemos a Yendi Granados de la comuna socialista de Carenero, y también tenemos a Sara Martínez de esta comuna socialista de Carenero en Higuerote, pues en esa zona de el municipio de Brión. Bueno, vamos a comenzar con Yendi, para que nos comente. Yendi, estamos en esta jornada donde ustedes son prácticamente los anfitriones, ¿verdad? Porque están acá recibiendo a todos los comuneros y comuneras, parlamentarios comuneros, también, bueno, propuestas que se están discutiendo, se están debatiendo en el marco del Plan 200 Carabobo, ¿verdad? Y también en la conformación de las 200 comunas, ciudades comunales. Entonces, primero, ¿por qué la comuna se llama Carenero? Yo lo agarro. Hola, Chávez vive. La comuna se llama Comuna Socialista de Carenero. La comuna Carenero lleva su nombre debido a que ese fue el sueño del presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Una vez que estuvo aquí, que tomaron las instalaciones de PDVSA, él quería que Carenero se transformara en una tacita de plata. El sueño de nosotros desde un principio fue conformar la comuna y darle honor a quien honor merece. Entonces le colocamos, por decisión del pueblo también, porque lo hicimos entrar en conciencia, Comuna Socialista de Carenero. Vías y en construcción en aras al socialismo. Está conformada por 12 consejos comunales, tenemos 4 consejos comunales agrícolas, Tenemos 5 movimientos sociales pesqueros y es una comuna agroturística pesquera. Nosotros tenemos la fortaleza, hasta ahora, hasta en, hace poco, hace más de un año, que también descubrimos que no solamente somos potencia agrícola y pesquera turística, sino que también somos minera. ¿Qué tipo de mineral? Eso no lo puedo decir. Ah, bueno. Entonces, Sara, ¿qué le hace falta a la comuna de Carenero para convertirse en una ciudad comunal? Buenas tardes. Creo que nos hace falta más conciencia y más empoderamiento y sentido de pertenencia, porque de verdad con lo que contamos en nuestra comunidad y en nuestra comuna es un potencial increíble y debemos sacarle provecho, pero necesitamos eso, mucha ayuda del mismo poder popular y empoderarse de verdad de lo que queremos y más humildad y llevar el sueño de nuestro comandante Hugo Chávez Frías a la realidad, pues, que creo que este pequeño equipito, como siempre nos catalogan, lo hemos logrado poco a poco. Bueno, Yendi, y si ustedes tienen todas esas características, ¿verdad? O sea, me imagino que ustedes en comunidad han hecho frente a la guerra económica, al bloqueo, porque en Caracas no tenemos esto, o en otras ciudades no tenemos esto, ¿verdad? Esa riqueza pesquera, bueno, ahí tenemos a los guacuqueros, ahí tenemos la producción agrícola. Entonces, más o menos, ¿cómo ustedes enfrentaron este bloqueo durante todo este tiempo en comuna? Bueno, nosotros desarrollamos un plan de siembra, ¿verdad? Cuando la crisis estuvo más fuerte, nosotros obtuvimos un crédito por el Consejo Federal de Gobierno y ese crédito lo distribuimos visitando, ¿verdad? Yendo a cada uno de los consejos comunales agrícolas, inclusive pasamos a la Comuna Patria Grande y también tomamos productores de ahí. ¿Por qué? Porque el sentido era no solamente que fuera la Comuna Socialista de Carenero, sino esas dos comunas fortalecidas de la costa, en la cual nosotros llegamos hasta los linderos de La Guaira y obtuvimos el 97% de la producción, donde el crédito que nos dieron era para producción de yuca. Eso nos llevó a la producción de harina de yuca, nos llevó a poder a sustentar a un colectivo donde estaban esas dos comunas en Granada, inclusive dándole fuerza y gestión a la alcaldesa Nora Delgado, que en ese momento ella se estaba instalando en el municipio Brión como alcaldesa, y nosotros fuimos los que salimos con la batuta a ofrecer la producción para el pueblo. Hace rato, cuando usted le estaba preguntando a Sara, en mira hacia la ciudad comunal. No podemos ir hacia la ciudad comunal todavía porque no estamos organizados. Porque no es el hecho de que 4 o 5 personas amen lo que hacen. Todos tenemos que amarlo porque nosotros tenemos que ver el futuro de Venezuela. Y el futuro de Venezuela somos nosotros mismos los que habitamos aquí. Porque no es solamente la Comuna Socialista de Carenero. Todas las comunas tienen fortaleza, dependiendo del material de producción o lo que produzcan, porque hay distintas formas de producción. Nosotros lo que sí queremos es que de manera organizada hemos estado implementando la ayuda hacia los productores, porque sabemos que uno de los niveles más fuertes que tenemos ahorita es el tema de alimentación, la parte social y atención a los productores, porque ¿qué productor te va a producir si no tiene el apoyo social dentro de su comunidad? El gobierno nada hace con dar créditos a nivel individualista, porque si seguimos dando, porque yo me considero gobierno también, porque soy parlamentaria y ejecutiva de mi comuna, entonces nada hacemos con dar créditos individuales si seguimos cayendo dentro del capitalismo. Tenemos que organizarnos, ¿verdad?, de manera de conformar unidades de producción familiar, conformar EPS para poder ir hacia la visualización de la ciudad comunal. Una vez que logremos estabilizar cada comuna con todas sus potencialidades, es cuando de allí vamos a organizarnos todas las comunas, hacer los intercambios que sean necesarios y también fortaleciendo el territorio. Esa es mi opinión. Claro. Bueno, en esto, en esta construcción de las ciudades comunales hay opiniones encontradas, ¿no? De repente podemos encontrar a un alcalde o a una alcaldesa pensando que con destinar unos recursos, arreglando una plaza, pintando unas aceras, con eso ya está construyendo la ciudad comunal. Pero también pudiéramos pensar, ¿verdad?, que algunos compañeros y compañeras de las comunas tampoco están claros en cómo construir una ciudad comunal cuando realmente tienen todas las características y tienen todas las condiciones. Por ejemplo, bueno, podría ser la formación. Pero yo le decía a unos compañeros comuneros y comuneras que ¿por qué tienen que esperar la línea para actuar? O sea, ¿por qué el presidente Nicolás Maduro dice hay que construir 200 ciudades comunales y se activan todas las comunas y consejos comunales a construir sus 200? ¿Pero por qué no se construyó cuando Chávez dijo comuna o nada? O sea, hay que esperar línea para actuar, mientras que hay algunos alcaldes y alcaldesas que se niegan a transferirle recursos al poder popular y nosotros seguimos esperando línea. Entonces, ¿cómo se construye una ciudad comunal? ¿Cómo se construye? Algunos hablan de acabar con el Estado burgués, pero ¿estamos preparados en el territorio, los consejos comunales, las comunas en construcción para recibir los recursos, administrar los recursos y desarrollar una ciudad que eso envuelve muchas cosas, Sara? No, yo pienso que aún nos falta mucho. Pero sin embargo, la parte de nosotros, de la Comuna Socialista de Carenero, hemos llegado, yo pienso que del 100% tenemos un 25% ganado. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos construido sabemos el fin de lo que quiere Hugo Chávez Fría, como fue la ciudad comunal. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos implementando el trueque entre las otras comunas socialistas, ya que nuestro pescado nosotros lo intercambiamos con otros municipios a través de trueques, el intercambio también de nuestras verduras, también para la a menor costo, a precio solidario. Hemos hecho unas distintas jornadas de crecimiento, pero nos falta mucho porque hay que crear primero conciencia y también estudiar y saberse las leyes, porque si no sabemos las leyes, por ahí nos atacan más por el desconocimiento que por la fuerza. Muy bien. Bueno, Sara y Yendi, bueno, yo creo que si la debilidad es de conciencia, yo creo que nosotros también somos responsables de eso también, pues, porque somos los líderes. O sea, ustedes son las lideresas. Si son 5 es porque la gente cree en los 5, pues, porque a lo mejor el resto, bueno, no estaba claro, pero ustedes se han mantenido y es porque están claros en la lucha, en la batalla. Entonces, desde el por ahora estamos nosotros en batalla, porque ese señor nos levantó las ganas y la que sí se puede y que sí podíamos o podemos con él y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro. Claro, pero tampoco hay que esperar que se instale, si se va a instalar este año, la Universidad de las Comunas, para entonces empezar a formar y empezar. No, yo creo que eso tenemos que hacerlo desde ya, y este es un buen momento, este es un buen espacio. ¿Ustedes están participando en qué mesa y qué se discute en esa mesa, por ejemplo? En la mesa se discute cuál es la visualización política que tenemos nosotros para lo que es el avance y la construcción de los sistemas económicos, ¿verdad? Entonces, le explico algo. Cuando usted dice nosotros, aquí yo le presento la guía de proyectos de inversión para microempresas y pequeñas cooperativas. La idea de un crédito o de una microempresa o de una pequeña cooperativa es la sustentabilidad a través de los años, ¿me entiendes? Entonces, nosotros con esta formación y estos talleres estamos transmitiendo conciencia, creando unidades de producción familiar, haciéndole más fácil la viabilidad por lo extensivo del territorio, porque nosotros todos se concentra en Caracas. Hace rato cuando me tocó la intervención, ¿qué pedimos nosotros? Nosotros no queremos que las instituciones estén allá arriba. Nosotros queremos que las instituciones vengan aquí, vengan a los municipios, hagan acompañamiento, no para que nos digan cómo lo vamos a hacer, sino para que nos den formación. Porque desde los ancestros, aquí hay mucha gente, que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, eran productores y fueron productores de, o sea, a una escala máxima. Pero ¿qué nos damos cuenta nosotros? Ah, o sea, yo tengo que ir a la universidad para saber producir. No, ¿me entiendes? Esos son los saberes de los pueblos. Y a través de ellos, así con esas personas, fue que nosotros obtuvimos el 97% de la producción. Sin fertilizantes, sin nada. Porque yo tengo que esperar que papá institución o papá gobierno me dé a mí para yo producir. Se supone que si vamos hacia un estado comunal, hacia una ciudad comunal, la organización debe venir de nuestra parte. Porque si tú no tienes sueño, no tienes fe, no tienes esperanza, no puedes lograr nada. Y todo lo logramos con organización, planificación y buscando las herramientas necesarias para poder salir adelante. Hoy en día nosotros hemos tenido varias reuniones con varias instituciones a través del sistema de misiones, porque estamos buscando de organizar todo el eje de Barlovento mediante un gabinete móvil, donde las instituciones van hacia los consejos comunales agrícolas, porque muchos consejos comunales agrícolas, ¿verdad?, no es que no producen, es que no tienen las herramientas necesarias, pero nosotros hemos estado indagando y viendo con aquellos innovadores cómo podemos construir una chícora, una pala, cómo podemos ayudarlos a buscar lo que es como en los tiempos de antes, lo que es el sistema de riego, y eso es lo que le daría una fortaleza para una producción y una sustentabilidad dentro de los consejos comunales agrícolas. ¿Qué te quiero decir con esto para resumir? La comuna y los consejos comunales deben de ser sustentables, autosustentables, para nosotros poder ir hacia una ciudad comunal. Eso es lo que le daría un desarrollo y un impulso económico tanto a los consejos comunales como a las comunas, donde nosotros después podríamos integrarnos, donde haya una unificación, conciencia y lealtad hacia el gobierno bolivariano de la República de Venezuela, y allí nosotros podríamos decir, estamos en una ciudad comunal, porque nosotros mismos producimos sus telas, producimos sus alimentos, sustentamos nuestra familia y les damos la educación. Eso es todo. Bueno, y la protección social. Bueno, pero Sara, por ejemplo, ¿qué propuestas traen ustedes para acá desde Carenero para esa mesa de discusión? Tienen que tener propuestas, porque no van a llegar a sentarse ahí a escuchar a los demás y después, o sea, me imagino que ustedes trajeron sus propuestas, ¿verdad? Para esta mesa, la número 4, la mesa que tiene que ver con la parte económica, la parte de protección social, la parte de seguridad integral de la nación también. Entonces, para que nos explique cuál es la propuesta de ustedes en el marco y qué recogieron además de los otros estados que también hicieron su propuesta. Creo que hay un intercambio de ideas importante. Ok. Bueno, nosotros por la parte de economía, la propuesta que traemos es mucha contraloría. Mucha contraloría porque, ok, llegan los recursos, pero después uno no sabe hacia dónde se van. En la parte de protección creo que lo que traemos que de verdad los recursos que se vayan a llevar en la parte social, que de verdad lleguen a las personas que los necesitan, al poder popular, que ese es el fin de nuestra comuna, que tenga autosustentabilidad y que no dependamos de papá gobierno. Bueno, Yendi, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿son pesimistas o están en la vanguardia de la construcción del socialismo, del tema comunal, O sea, ¿qué creen ustedes? O sea, por ejemplo, en Carenero, ¿qué han hablado ustedes sobre esa ciudad comunal? O sea, ¿han dicho que no es posible porque no están preparados? ¿O creen ustedes que con las condiciones que tienen allí, verdad, se puede construir realmente? Porque, o sea, la ciudad comunal no solamente es vivienda, es parque, es plaza. Yo creo que tiene que ver con la parte espiritual, con la parte, sobre todo, la parte productiva, ¿verdad? La comuna como un eje territorial que va más allá de una parroquia, de un municipio. Y cómo entonces ustedes pueden hacer una cadena de sustentabilidad, desde el punto de vista de la producción. Sabes que me da risa porque hace rato hubo una discusión allá donde uno, no, que si yo produzco, nosotros no podemos hablar a nivel de una sola comuna, porque la ciudad comunal no la construye solamente la comuna socialista de Carenero. Nosotros tenemos que fortalecer a cada uno de los consejos comunales, ¿verdad? Fortalecer a cada uno de sus habitantes. ¿Y eso cómo lo logramos? Lo logramos, como te dije hace rato, con trabajo, con valores, con protección, ¿verdad? Y llevando más que todo la parte social, porque hay muchos consejos comunales que no están actualizados, pero no están actualizados es por el desconocimiento y porque pierden la fe. Miren, nosotros somos revolucionarias, estamos en el territorio, no abandonamos los espacios y no los pensamos abandonar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso formativo de crecimiento, ¿verdad? Para fortalecer el gobierno bolivariano, porque sí creemos en el proyecto de Chávez, sí creemos en las leyes del sistema de misiones, sí creemos en el plan de la patria, y por eso es que estamos al pie de la letra aprendiéndonos todas las leyes, porque las leyes de ahora en adelante, que nosotros ya tenemos rato que somos comunas, y si vamos hacia la ciudad comunal, se tienen que construir desde la base, desde el poder popular. Eso es todo. Bueno, Sara, ahora, otro tema importante, que va más allá de la comuna, que va más allá, tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con el patriotismo, que es el tema de Guyana. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos sumarnos al rescate de la Guyana, que es de Venezuela, que nos pertenece, que nos quieren despojar ya descaradamente, quitarnos nuestro territorio y bueno, y una desesperación de Donald Trump ya a 8 días de dejar la presidencia, entonces está aupando allí como especie de una injerencia para una confrontación armada entre Guyana y Venezuela, que estamos ahí al rojo vivo? O sea, eso no se descarta porque ya están haciendo sus prácticas, entre comillas, militares, y también nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está haciendo sus prácticas militares, porque bueno, tampoco nos vamos a dejar quitar nuestro territorio como quitarle la chupeta a un niño. ¿Qué piensas tú de eso, Sara? Bueno, eso es un descaro, como lo acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque desde que yo nací, tengo, no le digo la edad, pero tengo razón y noción de que ese territorio es de nosotros, de que mi Guyana, la Guyana Esequiba es de nosotros. Entonces, debemos es apoyar a las decisiones y las leyes y las ordenanzas que de ahora en adelante va a sacar nuestro presidente Nicolás Maduro en apoyo, y si es de lanzar, si de la recuperación de nuestra Guyana, y si es de lanzarnos para allá, no todos los comuneros, hacia allá iremos. Ahora, bueno, y Yendi, ven acá. ¿No se te ha pasado por la mente que en Guyana también podamos construir ciudades comunales? Que sí, porque esa es una tierra nuestra, tierra venezolana. Y así como allá hay gente que no es oriunda de aquí, de Venezuela, que están en posesión del territorio, porque esa es la zona en reclamación. Es una zona que por años ha estado en reclamación, pero ya es hora de que nosotros apretemos y que hagamos que se nos respete, que Venezuela se respeta, y las decisiones de Venezuela las toma Venezuela, no ningún otro país. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Yendi. ¿Comuna o nada? Bueno, Yendi y Sara, parece que están muy encompinchadas, Yendi y Sara. Bueno, 14 años de servicio, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias de verdad. Nosotros vamos a ir, bueno, nosotros continuamos aquí en este espacio llevando este trabajo. Gracias Yendi, muy amable. Gracias Sara, muy amable. Te voy a escribir. Así que de verdad que nos encantó mucho conversar con ustedes, de verdad. Y que Carenero, bueno, y que la próxima vez que venga ya tengamos la ciudad comunal construida ahí en Carenero. Ah, bueno. En toda Venezuela. En toda Venezuela. Bueno, comenzamos por Carenero. Sí, hay que empezar de los micros. Claro, de abajo hacia arriba. Bueno, un placer, cuídense mucho. Nosotros continuamos, amigas y amigos, a través de Izquierda 99.1 FM en el estado La Guaira con Miguel Herrera. También estamos nosotros a través de Radio Revolución en Costa Rica con Eduardo Medina y todos los que se conectan a esta hora con esta transmisión especial que estamos llevando desde el Hotel Aguamarina en este encuentro de comuneros y comuneras, discutiendo todo lo que tiene que ver con el Plan 200 Carabobo y la construcción de las 200 ciudades comunales. Así que, bueno, nosotros desde este espacio estamos avanzando, estamos construyendo, estamos acompañando la comunicación popular alternativa, acompañando a nuestros comuneros y comuneras en este encuentro que se ha realizado con la ministra de las comunas, Noris Herrera. Y ayer en su conversatorio, Noris, bueno, planteaba con mucha crudeza todo lo que se debe hacer, todo lo que se debe apartar para empezar este recorrido, pues, este llamado de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros en el marco de la construcción de las 200 ciudades comunales. Hay opiniones encontradas, hay experiencias que nos dicen, que nos indican que la mayoría de las comunas están a un paso de conformarse en ciudades comunales porque tienen todas las condiciones y tienen todas las características. Nosotros, por supuesto, buscando información con la idea de transmitirles a todos los que nos están escuchando cómo se construye, cómo se inicia y cuáles son las condiciones para la creación de estas ciudades comunales. Así que, bueno, muy pendientes, porque nosotros a cada momento vamos a estar llevándoles informaciones de mucho interés, llevándoles la información veraz, justa y necesaria para esta jornada que se está llevando a cabo. Se han instalado 5 mesas de discusiones. Entre ellos, bueno, está la parte de los parlamentos comunales, está la parte legal de lo que tiene que ver con las ciudades comunales, está el acta fundacional de las ciudades comunales, también el tema económico de los consejos comunales y comunas, y por supuesto lo que tiene que ver con la ley de las ciudades comunales. Entonces, o sea, aquí sale el documento que se le entregará a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros sobre esa política que se debe respaldar para la propuesta hecha por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros de crear las 200 ciudades comunales. Por eso nosotros desde esta trinchera estamos avanzando, construyendo y estamos consolidando toda la información para hacérsela llegar a ustedes de manera oportuna, de manera veraz. Y que se entienda entonces cuál es la misión y cuál es la visión para la construcción de estas ciudades comunales. Ya tenemos nosotros en nuestro CEP de medios comunitarios y alternativos algunos comuneros y comuneras que vienen de sus mesas de trabajo y que nos van a hablar nombre, apellido, la comuna y la mesa en que estás participando. Ok, muy buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas. Quien les habla, Sergio Araujo, vocero del Consejo Presidencial de Comunas del Estado de Trujillo, delegado nacional en el Congreso de Comunas 2.0. En este caso, pues, estamos participando en una mesa generando el debate en el cual buscamos consolidar la participación protagónica de los comuneros y comuneras en el país. Y rumbo a las 200 ciudades comunales, pues estoy en la mesa número 3, donde se están dando las preguntas generadoras sobre el sistema de gobierno popular para las comunas, pues lo que es, cómo se van a implantar y qué debemos hacer nosotros para hacer la ruta, pues, libertadora del plan Carabobo 200 en cuanto a las 200 ciudades comunales. Y pues bueno, muy bien, el día de hoy una cantidad de voceros de todo el país, voceros que traen en el corazón el legado del comandante Chávez en cuanto a la formación y la visión del Estado comunal, a la formación y la visión de la transformación de un Estado burgués para un nuevo Estado. Se generó un debate muy caliente, pues, donde con gran amor y con gran ahínco generamos grandes propuestas en base a lo que es la consolidación del sistema del gobierno popular para las comunas. Ahora, cuando se habla de la ruta del Plan 200 Carabobo, para explicarle a nuestros oyentes, pues, ¿de qué se trata esa ruta? O sea, arranca desde Carabobo y se va hasta Mérida al paso de los Andes. ¿Cómo es esa ruta? Bueno, hermano, es una ruta totalmente organizativa, pues. Es una ruta de enamoramiento político, pero ese enamoramiento político, cuando se establece la política como medio de buscar la mayor suma de felicidad posible ante el pueblo, queremos generar esa ruta organizativa, pues, donde nosotros revisemos en cada territorio, pues, allá en las catatumbas del pueblo donde nos mandaba el comandante Chávez, el estatus de los consejos comunales y el estatus de las comunas, de tal forma que logremos renovar y llevar allí a la mayor fortaleza, pues, al poder popular, de tal forma que el día que ya logremos las 200 ciudades comunales sean unas ciudades comunales totalmente orgánicas, donde se establezca el autogobierno, donde sea el pueblo quien gobierne directamente, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, el conductor de victorias, quien en estos momentos, pues, toma las riendas y levanta la bandera del golpe de timón que nos manda el comandante Chávez el 12 de octubre del 2020 para llevarnos allá al como una onada, como se lo encargó nuestro comandante Chávez. Bueno, Gabriela también está participando en la misma mesa, Gabriela, en la mesa número 3. Bueno, mi nombre es Gabriela Araujo, de las comunas socialistas del Roberto Perdomo Aguilar, bloque de comunas del Estado de Trujillo, participando en la mesa número 2, en lo que corresponde a las ciudades comunales, ¿verdad? La ruta que se marca, como decía el compañero, esa ruta organizativa, política, social, de trabajo que hay que hacer desde cada territorio para la construcción de ese legado del comandante Chávez, como lo es las comunas, y ahora en lo macro, que son las ciudades comunales. Mira, Gabriela, ahorita tuvimos a dos comuneras, ¿verdad? De una comuna de acá de acá de esta zona, del municipio de Brión, ¿verdad? Y ellas decían que no están preparadas para la ciudad comunal, cuando tienen, bueno, tienen un mar inmenso, tienen socioproductivos, agrícolas, pesqueros, tienen, pero no sé a qué se refieren a que no están preparados, si es falta de conciencia, si es que no están claros en cómo se va a construir una ciudad comunal. Entonces, ¿están claros los comuneros y comuneras sobre este plan y esta ruta bicentenaria para la construcción de las 200 ciudades comunales? Yo creo que como, ¿qué te puedo decir? Diríamos, pues inventamos, erramos, ¿verdad? Y estamos en ese transitar de la construcción de esas ciudades comunales. El presidente Chávez, cuando toma, ¿verdad?, el poder con el pueblo, que hay que recordarle eso, ¿verdad?, que llamó al pueblo a construir y a transformar el sistema de gobierno. Entonces, ese sistema de gobierno viene dado desde que inicia la Revolución Bolivariana aquí en el país, desde ese movimiento 200, Movimiento Quinta República, ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela, que agrupa ese gran polo patriótico. Venimos en ese sistema de construcción constante y que invitamos a todo, ¿verdad?, no solamente a los bloques de comunas, sino a todo ese, como les dice, todo ese gran bloque histórico que debe integrar para hacer esta construcción. Sí, faltan muchos caminos por recorrer, pero estamos en ello y no podemos parar, ¿verdad? Es hacia adelante, hacia la construcción, hacia la construcción de las ciudades comunales, que es a donde vamos. Ahora, tú perteneces a la comuna socialista Ángel Roberto Perdomo. Bueno, explícanos quién fue Ángel Roberto Perdomo y por qué le decidieron ustedes colocarle ese nombre a la comuna y cuántos consejos comunales la integran y si todos estuvieron de acuerdo con ese nombre. Bueno, la comuna socialista Ángel Roberto Perdomo, ese nombre se debe pues a un líder social comunitario de nuestro sector que pues digamos dio su vida porque en toda su trayectoria política social comunitaria estuvo dando ahí, ¿verdad?, batalla en nuestras comunidades y gracias a eso, pues honor a ese compañero, le dimos este nombre en colectivo. Esta comuna está conformada por 11 consejos comunales y bueno, tenemos una población de 2.760 habitantes y bueno, es el trabajo colectivo porque esa es la comuna. La comuna es la integración de un todo, todo aquello que conforma y lo que está y lo que habita y lo que vive dentro de una comunidad. Y si no agrupamos a lo colectivo, si no tomamos conciencia de que es el poder del pueblo, pues entonces no es comuna. Mira, Gabriela Araujo, ¿verdad?, y Sergio Araujo, ¿son familia ustedes? ¿Que son un matrimonio? Bueno, ahora, Sergio también está en Trujillo, igual que Gabriela, solo que Gabriela está en la comuna socialista Ángel Roberto Perdomo. ¿Eso en qué parte del territorio de Trujillo está ubicado la comuna? Eso se encuentra en el municipio Valera, parroquia Mercedes Díaz, ¿verdad? Una de las segunda parroquia más grandes del territorio venezolano. Ajá, y Sergio Araujo pertenece a la comuna revolucionaria La Beatriz. La Beatriz. ¿Esa está ubicada en dónde y por qué le pusieron Beatriz a la comuna? Ok, muy bueno. Pues la comuna revolucionaria La Beatriz está ubicada también en el mismo municipio Valera, ¿verdad? En la parroquia La Beatriz. Y bueno, el nombre nace desde la historia de 1961, donde particularmente coincide, ¿no?, con lo que fue en los tiempos donde nace la Cuarta República, pues. Una dueña terrateniente de estos territorios, de una extensión de tierras, pues dona este espacio para la construcción allí de esta parroquia, pues, como quien dice. En este caso, pues, se construyeron allí unas casas para empezar y luego, a medida que fue el tiempo pasando, pues, terminó siendo una urbanización. Dentro de la misma urbanización, pues, nosotros en el año 2012 conformamos la comuna, que consta de 8 consejos comunales, en los cuales son 4 consejos comunales que son de corte rural, ¿verdad?, que tienen alta producción, muy buenos, y otros que son de corte urbano. Bueno, entonces, o sea que Beatriz tampoco fue una mala terrateniente, porque se dio el territorio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ella es heredera de un tío que fallece y era quien era apoderado de todas las grandes extensiones de tierra. De hecho, eso allí era una hacienda, pues. Y ella, pues, al ser heredera, pues, esa gran cantidad de tierras para que se hiciera la urbanización sin ningún tipo. Por eso es que se homenajea con su nombre en este, y se reconoce, ¿verdad?, a través de la historia, se reconoce y se homenaja con su nombre su acto benéfico, en este caso, de ceder las tierras en este tiempo a los campesinos, pues. Sí, uno pregunta precisamente para que la gente conozca la historia de el porqué de el nombre del, de la comuna, ¿verdad? De la comuna. Bueno, Gabriela, tú que estás en la mesa donde se discute la ruta de las ciudades comunales, ¿cómo nosotros pudiéramos explicar, cómo tú concibes la construcción de una ciudad comunal? O sea, ¿cómo se construye? O sea, ¿cómo crees tú, Gabriela, dentro de la misma dinámica de el inventar o el errar, pero cómo crees tú que la comuna socialista Ángel Roberto Perdomo se pueda convertir en una ciudad comunal? ¿Cuáles son las características? ¿Qué debe tener los consejos comunales? ¿Qué debe tener la comunidad? ¿Qué debe tener la comuna para decretarse como ciudad comunal? Bueno, pues primero que nada, más que decretarse, ¿verdad? Como decía, eso no se decreta, eso se construye. Y la construcción ya la venimos haciendo de manera tal de buscar esas propuestas desde el seno, ¿verdad?, de cada territorio. Reuniendo a los consejos comunales, en asambleas de ciudadanos, para que ellos hagan esos aportes de cómo les gustaría realizar, o sea, que fuera esas ciudades comunales. Y eso hemos venido haciendo, marcando esa ruta, ¿verdad? Recogiendo las propuestas del pueblo, recogiendo las propuestas de los bloques de comuna, y hoy estamos aquí, trayendo esas propuestas para concatenarlas y lograr sacar un resultado, ¿verdad? Para así entregársela no solo a nuestra ministra Noria Herrera, y así ella se las haga llegar al presidente Nicolás Maduro. Con respecto a la construcción, como te dijo, sí, nos falta, pero en eso estamos. Ya empezamos, ya dimos el paso, ¿verdad?, el inicio, y vamos a eso, ¿verdad? Que esas ciudades comunales se van a construir, ¿por qué? Porque todas esas comunidades buscan el mismo objetivo, que es el bien para todos, la suprema felicidad de todos sus habitantes, y eso es lo que queremos. Mira, el Estado Trujillo por... El Estado de Trujillo por naturaleza es un Estado histórico, es un Estado con una riqueza histórica, que próceres que acompañaron a esa gesta libertaria, hay intelectuales importantes, escritores, hay, bueno, cultores, artistas plásticos, o sea, hay una gama en el Estado de Trujillo, pero sobre todo se fundamenta en el tema histórico, en el tema de la historia. Pero... En el caso de La Beatriz, ¿verdad?, de la comuna revolucionaria La Beatriz, ¿cómo se está planteando el tema para consolidar? ¿O qué propuestas trajeron ustedes desde esta comuna para plantearla en esa mesa de la ruta bicentenaria, de la ruta de la construcción de las 200 ciudades comunales, que es más ambicioso de lo que están discutiendo en la mesa 2, ¿verdad? Porque ya es la planificación general de acompañamiento a la propuesta del presidente Nicolás Maduro de construir 200 casas, 200 ciudades comunales en este plan 200 Carabobo, que, bueno, de repente pudo haber saltado un alcalde por ahí y decir, no, yo ya tengo los recursos para invertirlos allí en la comuna y entonces arreglo una plaza y ya la convierto en una ciudad comunal. Entonces, o llega un gobernador o una gobernadora y inauguró un plan de vivienda ahí de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, un urbanismo de 30 viviendas. Ah, no, esa es la ciudad comunal. Entonces, ¿cómo es la cosa, Araujo? Bueno, pues primero que todo me emociona escuchar de que tenga conocimiento de que en mi estado es un estado de, como lo llamamos, la cuna de santos y sabios, pues, y es un estado donde se implementó el heroísmo patriótico, fue el estado donde se firmó el decreto de guerra-muerte, lo firmó nuestro libertador Simón Bolívar allá así en nuestro estado de Trujillo, fue el estado donde se dio el abrazo de Bolívar y Morillo también. Así también lo llaman el Estado de la Paz porque nuestra patrona, la Virgen de la Paz, igual que allí mismo nace el doctor José Gregorio Hernández. También tenemos un prócer como a Antonio Nicolás Briceño, que le llamaban el Diablo, ¿no?, que tiene una bonita historia. ¿Ves? Tenemos grandes próceres, y así como tenemos esos grandes próceres, la historia nos llama a nosotros como voceros a construir, a sentir ese arraigo primero que todo, por el amor directo al pueblo, pues que nosotros como voceros vengamos aquí a estos espacios Yo diría, me preguntas de repente de la Comuna Revolucionaria La Beatriz, ¿qué aporta la Comuna Revolucionaria La Beatriz? Bueno, primero que todo, la Comuna Revolucionaria La Beatriz está aportando un potencial humano, pues un recurso humano valioso, o sea, y lo considero, valga la modestia y la humildad, pues de allí nace un vocero del Consejo Presidencial, que es mi persona, pues, y que está hoy aquí como vocero de las comunas del Estado del Estado Trujillo, no solamente como la Comuna Revolucionaria La Beatriz, sino como vocero de todas las comunas del Estado Trujillo, trayendo planteamientos aquí a los demás voceros, compañeros, en cuanto a lo que es, a lo que va a ser la construcción de las ciudades comunales. Y tenemos que entender, ¿verdad?, cuando se hace allí esa réplica, entendiendo lo que nos decía el comandante Chávez, pues, cuando nos contó de que los indios estaban acostumbrados a comer cochino y un día, pues, cuando vinieron los españoles y le dijeron que no podía, que porque era Semana Santa no podían comer cochino, pues, cuando llegaron y le dijeron que mataron al cochino igualito, y cuando le dijeron que estaban comiendo, no, ellos lo bautizaron, y como lo bautizaron le pusieron por nombre chigüire, le dijeron, no, estamos comiendo chigüire, pues, ¿ves? Así mismo puede pasar con los alcaldes, con los gobernadores, pues, que vienen y agarran cualquier espacio y lo disfrazan de comunal simplemente con ponerle la palabra comunal. Válgase la crítica en este momento, pues, se han visto espacios donde alcaldes y gobernadores buscan tutelar al poder popular por medio de estructuras que se crean desde esos espacios, pues. Es algo que de repente se vicia y, claro, tenemos que entender que el Estado burgués se niega a morir, pues. La temática que nos decía Gramsci, pues, o sea, lo que tiene que morir y lo que no nace lo que tiene que nacer, pero tampoco muere lo que tiene que morir, ¿ves? En este caso, de acuerdo a la construcción, ¿verdad? Como decimos, el Estado no se decreta y el poder como tal, ¿verdad?, cuando se ejerce de forma burocrática, se va al reconocimiento directo del pueblo. Entonces es el pueblo quien se está organizando en función de, pudiera decirte, lo que es el concepto de la comuna, ¿ves? Y la comuna no es nada más y nada menos que simplemente el pueblo que se organiza para obtener poder y transformar su propia realidad. Entonces, en este caso, pues, después del pueblo estar organizado, allí vamos a lo profundo, a que sea el mismo pueblo quien transforme su realidad, como lo acabo de decir. Y en este caso, yéndonos más allá, la construcción de las ciudades comunales, donde nosotros hacemos el planteamiento, ¿verdad?, que las ciudades comunales no es simplemente una sola comuna, ¿verdad?, es la unión de diferentes comunas, pues. Se unen varias comunas que comparten allí, o sea, diferentes factores como la misma lengua, a veces hasta la misma característica, ¿ves?, los mismos paisajes, todo, y que son conjuntas una con la otra, pues, y pasan entre alrededor de 15.000 habitantes, pues, o sea, una cantidad también de habitantes, de tal forma donde se ejerce el autogobierno por medio de también una estructura. Y esta dicha estructura debe funcionar orgánicamente, pues. Me llamó la atención, ¿verdad?, cuando usted dijo que algunas comuneras dijeron que no se sentían preparadas para asumir el poder con las ciudades comunales, pues. La compañera Gaby, pues, muy sabiamente, pues, le da respuesta a esta pregunta, pues. En realidad, también yo quisiera aportar algo allí, ¿no? En realidad, el poder no se puede convertir en un boomerang que termine tumbándonos la cabeza, pues. Por tanto, ese poder que nosotros vamos a ejercer desde el territorio es un poder que se construye en conjunto, de tal forma que en la parte orgánica, me imagino que fue lo que ellas quisieron decir fue que no estaban preparados en la parte orgánica, porque para ejercer el poder cada uno de nosotros nos sentimos preparados, porque si no tendrían que explicarnos a ver ¿quién es el que está más preparado? Pues si nosotros en el ejercicio comunal, ¿verdad?, llevándolo, hablando de la experiencia del bloque de comunas del Estado, donde nosotros hemos aplicado el ejercicio comunal y tenemos nuestras GPS, tenemos las UPF, las unidades de producción familiar, y estamos produciendo desde las comunas, sabiendo que con el ataque de la guerra económica a nuestro país, ¿verdad?, mayormente el Producto Interno Bruto de este país es producido por las comunas. Parte de la bolsa SCLAC que se le dan al pueblo es producción comunal en cuanto a arroz, en cuanto al maíz, en cuanto a tantas cosas. El cerdo que se le entregó a las personas, a las familias, que se logró sacar, también fue producción totalmente venezolana, pues. Existieron críticas porque lamentablemente a lo mejor, pues, no alcanzaría de repente para todos parte del cerdo, pero es cuestión de conciencia, de naturaleza también, donde nosotros tenemos que ejercer ese poder y también apartar un poco el paternalismo, pues. Lamentablemente, pues, la gente se va acostumbrando que es papá gobierno quien tiene que solucionarnos todos los problemas, y nosotros desde la comuna tratamos de revertir ese pensamiento. Es una cuestión de cultura, más de cultura que de fondo. Por tanto, pues bueno, compañeros, yo aplaudo que nos hayas invitado, porque en realidad es un tema que nos apasiona bastante. Bueno, Gabriela, hablando de lo histórico de Trujillo, ¿qué nos puedes decir tú, o cuál es tu visión, o cuál es tu visualización sobre el tema que hoy nos llama a la unidad, a la lucha, a la batalla y a la victoria, que es el rescate del Esequibo? Bueno, sobre el tema del Esequibo, es que el Esequibo es nuestro, ¿verdad? Y es nuestro porque así lo pelearon nuestros libertadores, ¿verdad? Y que hoy se gesta esa lucha, y que es más una lucha de patriotismo, de entender de que debemos rescatar, ¿verdad?, todo aquello que quizás, porque lamentablemente en un momento la oposición, ¿verdad?, esta oposición apátrida, pues llegó a estos espacios de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, muchas veces por desconocimiento de no entender que son espacios importantes para construir revolución, pues ellos pues han intentado, ¿verdad?, sacar y desprender ese espacio tan importante, que es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra patria. Bueno, Sergio, y sobre ese tema, ¿cómo vamos a rescatar los venezolanos el Esequibo? ¿Cómo vamos a acompañar a Nicolás Maduro en esa práctica de, bueno, pararnos firme, y que los comuneros y comuneras también ayudemos a construir las ciudades comunales en el Esequibo? Ok, es bastante interesante, pues. Tomando primero que todo que ya se están dando pasos, los pasos necesarios desde nuestra nueva Asamblea Nacional, ¿verdad?, allí donde se crea la Comisión para la Defensa del Esequibo, direccionado por nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, y ahora con nuestro compañero Jorge Rodríguez a la cabeza de la Asamblea Nacional. En este caso, pues, a los niveles políticos y hasta el mismo nivel militar, pues, ahí de aquel que ose hollar, ¿me entiende?, con su voto insolente, pues, en nuestro suelo sagrado, le aseguro que lo haremos morder el polvo de la derrota aquí en estas tierras, como en alguna vez derrotamos un imperio, pues, ese imperio que se apoderó de todo nuestro continente, pues, y este ejército, el único ejército libertador que nunca ha salido para invadir ningún país, está dispuesto totalmente a defender nuestra patria. En este caso, nosotros, los comuneros, como un ejército más, como soldados más de la revolución, porque te digo, cada uno de los comuneros, la mayoría de los comuneros también somos milicianos, y muchos satanizan y estigmatizan a los milicianos, pero yo te puedo decir, yo soy un hombre de 42 años y tengo mis cursitos así pequeñitos, como quien dice, yo soy tirador experto de Iglas, quedé como mejor tirador experto de Iglas, que lo que llaman la superaguja, en el estado de Trujillo, y así como mi persona también tengo el conocimiento de muchos compañeros, señores de alta edad que tienen conocimiento militar, y aparte de no tener conocimiento militar, cada uno de nosotros destinamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro sentimiento para defender nuestro territorio. Sabemos que el Esequibo históricamente ha sido nuestro. El imperio yanqui, en su ataque brutal, en querer siempre aplicar lo que ellos han sido, ¿verdad?, que son los ladrones del mundo, pues, porque a todos los países donde llegan simplemente entran a saquearlos y a robarlos en nombre de la libertad. Bien lo decía nuestro Simón Bolívar, decía que los Estados Unidos de la Providencia parecen destinados por la Providencia a plagar la América de hambre y miseria en nombre de la libertad, pues. No solamente la América, han plagado el mundo. Y hoy por hoy, en la creencia divina de Dios, ese mismo Dios les está pasando factura, porque hoy los golpes de Estado, hoy las muertes, hoy los ataques están ocurriendo entre ellos mismos en su propio suelo. Pido a Dios, en nombre de este pueblo venezolano, un pueblo que se llena de amor, en nombre del pueblo comunero, pido a Dios que se apiade del pueblo de los Estados Unidos, ya que está gobernado por esos apátridas imperiales que están llenos de odio y están dominados por el demonio. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Araujo, a Sergio Araujo del estado Trujillo, comuneros y comuneras. Bueno, nosotros agradecerle, gracias Gabriela, Sergio. Esperemos que en otra próxima oportunidad ya tengamos noticia de que están construidas las ciudades comunales en Trujillo. Bueno, nosotros seguimos acompañándole. Aquí está nuestro hermano Pascual Chian Antonio. Allá en el estado de La Guaira está Miguel Herrera desde Izquierda 99.1 FM. Está también nuestro hermano Eduardo Medina en allá en Radio Revolución en Costa Rica. Vamos a ir al corte mientras nos preparamos aquí con esta compatriota también comunera de pura cepa. Ya venimos con más de esta transmisión. Adelante, Miguel Herrera.